identidad simbólica. ¿Qué características destaca la autora sobre estos conceptos? ¿Qué críticas le hace a la reivindicación las 7? Lea la experiencia de Harnecker. Están enamorados. Nosotros vimos la experiencia de Isa Santo con algunas preguntas. ¿Cómo se escribe? H-A-R-N-E-C-K. E-R. Harnecker. Módulo 2, bueno, módulo 2. Descríbala y analice qué tipo de participación promueve. Y la última, ¿qué preguntas podría realizar en la institución en la que está haciendo su trabajo, el trabajo de este seminario, ¿no? Indica qué tipo de participación promueve la de Harnecker. Y la 8, ¿qué preguntas podría realizar en la institución en la que está haciendo el trabajo? Para relevar cuestiones sobre participación real y simbólica. ¿Qué preguntas podrían realizar en la institución en la que está haciendo su trabajo para relevar cuestiones, aspectos o datos sobre participación real y simbólica? Yo lo que le dije ahí a los compañeros es que íbamos a empezar con la, el primer texto, el demanda educativa por la hora que era, y íbamos a hacer la cosa en común de esa primera parte. Y después continuamos con lo demás, o ustedes avanzaban la lectura y después lo comentábamos en la próxima. No sé si lo tienen, porque si lo trajeron es donde... ¿Eh? No, está borrado o... ¿Qué cosa? No, porque yo hay cosas que después marqué y después lo encontré más abajo. Y me sonaba raro la redacción, no, que yo leí o no lo busco. Pero está claro lo que usted dice, ¿no? Que el tema es que si lo busca o no, que se satisface o no. Porque hace como lo articula, lo rearticula. Depende. Claro que son algo. Eso ya fue. Ayer le pregunté si había hecho algo, si había pensado algo, si había hecho nada, porque se estuvo dedicando a su trabajo individual, así que lo lamento. Va. Ah, no teníamos que decir. Vamos a tener que conocer a la noche. ¿Te llamó? Sí. Ah, ver que no nos sabía. ¿Qué te dijo? Pero como no le contesté el mensaje, ¿y vos qué le dijiste con él? Como loca, buscando el chico para hacer el trabajo. Sí, ya tiene todo hecho. Ya tiene todo, tiene una carpeta así. Está terminando en el chat. En el hecho, al principio de la clase, hablando que si encuentran cosas, por ejemplo, porque son afectadas, Sí, el María Teresa, no, María Teresa Basilio. Dice, va a estar todo el día haciendo las cosas que tiene que hacer todo el día, nosotros vamos a tener el trabajo por ellos. Siempre lo mismo. Un lenguaje formal, informal. Cabón. Lo que podemos hacer es tranquila las cosas, en qué momento hacen las cosas para interpretar como una bueno, pero yo entiendo eso, María, lo que es una cosa que podemos hacer. No, es la última materia, María. Hecho. Si vos querés podemos hacerlo mañana y mandárselo por mail, pero... Que lo terminé ya. Lo terminé ya. Y que lo traiga impreso. Porque me parecía interesante ver que plantean como sí, pero si yo sé cómo funciona la lógica, un día antes te va a mandar un mensaje y te dice, no lo pude terminar. No, no, pero no lo va a hacer eso. Porque eso no lo puedo terminar tampoco. ¿Quién entregó la primera entrega? La única que se va a me vine a las 12 de mediodía en mi casa, a la escuela averiguar la para poder llevar a bueno, pero podemos hacer como ya para zanjar esta discusión. Nosotros mañana juntamos con vos. Y después con María en serio lo terminamos. Y nadie no sé. Sí, pero el problema es que nosotros ya vamos, no planteamos de esa situación. Ahora ya está. Digamos, porque queremos estar fuera del grupo. Digamos, hace 3 años que me he cortado con la de ver, ¿sabes? Igual no le haría mal llevar una materia, no se la va a llevar en un día, ya sí. Es capaz de hacer el trabajo sola. Sí, pero no, dejar, yo no soy capaz de hacer esto, me parece una chantada. No, y si es una chanta está bien, pero yo no, no quiero hacerlo, por lo menos tanto. ¿Susana? Hacemos así, ¿la mañana o la Mónica? Sí, pero yo me voy a reunir un día. Si vamos una mano con día, yo me voy a reunirme otro día. No, para el lunes. El lunes voy a tocar. El lunes ya es. Sí, me clase. Ah, pero tengo que terminar lo de duro. No, pero lo de duro es hacer la conclusión, la propuesta. No, lo de duro envío, eso lo tengo ya. No, no contesta nada, pará. Bueno, sabemos lo que es lo de duro. A mí duro no se va a poner esto. No, duro va a probar a todo por la cara. No vale nada. Nunca leí nada duro. Vale, 10 trabajos por mes, que tienen 10 hojas cada uno, ponele, 15 hojas cada uno, 150 hojas en la computadora, vale, un libro entero, ¿eh? ¿Qué vale? Entonces, ¿dónde vamos a comenzar? Sí, lo mismo que me gustaría es si podemos poner algo de, aunque sea un párrafo de la propuesta. Aunque sea como enunciar. Pues esta noche en casa escribo algo. ¿No se te entregó esta mujer? Sí, ayer. ¿Cómo estás? Está bien, muy bien. Sí, creo que había que cambiar. Porque como hicieron la investigación, los docentes que aprobaban, cambiaban la nota y hacían los probados, la directora y ellos veíamos, ¿no? Entonces, lento, ¿qué sí que hagamos con Ivo? Pensé que podía ser una cosa. Cachito de madera. Se le salió una mesa así, me lo traje para Natividad. Yo me estoy comiendo. Debe ser algún problema. Yo también. Siempre. Tengo la figura humana aquí. ¿Qué me da? Para terminar con la primera fecha. Igual en sentido que aunque vos no nos creas, Mónica, redescribir todo de vuelta me llevó por lo menos a Mónica. Ahora va a estar más jodido porque como no hay nada escrito, va a ser un... No, de verdad, Mónica, confía en nosotros. No es plantilla. Olvídate que no es plantilla. Tenés que hacer toda una descripción de lo que es el proyecto, que no está. Hay todo lo de las políticas institucionales, todo lo que no es. No es. Vos confía en nosotros, yo me junto con Mónica. No, de verdad, Mónica, confía. Esta vez no te vamos a perder. No va a ser como la cena. Te regalo una gomita verde. Gracias, María. Mira, me ha pegado un palo. Nosotros mañana, mira, además, decimos lo de las 9 de mañana, todos los cuadraditos llenos. ¿Puedo hacerlo por algo importante? Y si esos cuadraditos, si el cuadradito lleno lo puedo hacer yo, si va a copiar los otros, ¿qué es eso? ¿A eso? ¿Lo copio yo? Tenemos que elaborar una cosa. No, hasta ahora no elaboramos nada. Estuviste copiando, ni tener nada. Bueno, pero copiar y elaborar, es decir, mira, yo esto lo tengo y lo uso para mí. Bueno, a ver, ¿a vos qué estás haciendo? Nosotros hacemos, vamos a hacer. Yo digo, porque María se va a tener hasta mañana y el viernes hasta haga como quiera, ¿verdad? Además, mañana vos podrías estar tranquilo, no pensando otras cosas, por ejemplo, el taller 2. No sé cómo vos quieras, bueno, decidilo ahora en el transcurso de los próximos 5 minutos. No, pero mirá, nosotros trabajamos. Además, nosotros tenemos toda la felicidad, nosotros vamos, nos quedamos. Más felicidad que esa no puede pedir. Vamos a tu casa. Mirá, con decirlo, es como el helado. Nosotros te lo mandamos a las 9 de la noche y vos lo lees. Vos ves que está mal, lo mandás y nos decís, mañana venga. Nosotros más felicidad que vos estás en tu casa. ¿Cómo vas a levantar? Yo te mandamos por medio. Cualquiera que tiene que estar. Bueno, no estoy disparando. Es más, no venía más a mi casa, Mónica, ahí está, ¿ves? Vamos, a ver, voy, no tengo problema. Buscaremos un tío. Iremos a la casa de alguien que tiene internet, mandamos. Pues yo fui a estuvo bueno el barómetro en la participación. Vamos a leer eso, que Mónica lo lee. Ya está, se pone sociología cristiana, después está reñido para. Me encanta esto. Y dale, va a la derecha. Déjala la ¿cómo era? ¿Cómo? Recuperar el marco teórico que Ahí está María Teresa, sirve la demanda educativa de los sectores populares. Propuesta de categoría para su análisis. Claro, claro. Digamos, yo no me la digo. Es de la figura humana. ¿Estás preparado, Joaquín? Sí. Estamos en el final. Así como No me mires directamente, no Ramón. No sé. Alguien dijo que por ahí si había alguna diferencia con la universidad que no para lo registraste eso como cosa, lo puedes poner. Sí, sí, la mejor prueba de conservación. Qué bueno, ¿cuánto tiene? Oh, re clara tiene arriba. ¿Te has recabado la prueba? ¿Y vos tomaste la prueba? Si lo sabes, si te caen de risa. Si lo sabes, si te caen de risa. Los chicos son hipercreativos, las cosas se le ocurren. No. Yo no puedo dejar yo de tu casa. Lo importante es que vos no reyes para el colectivo, ¿verdad? Bueno, si no, me gusta. No, además la mina que se pone mía, me la cobro, y ya la conozco, yo no se pone a yo también lo tengo. Y Mónica ya no tiene ese problema. No te lo mañana y vamos a ir a más jugadores. Vamos a saltar. ¿Por qué la mamá cogió el coche? Sí, porque hacerlo bien, ¿no? Porque yo no voy a hacerlo bien. ¿Ahora? ¿Sí? Igual me lo tomé. ¿Conmigo? No. Además, ya lo veo, si no se lo tiran. No, no puedo, como ya me quiero mover. Yo tengo la esperanza de que por la vuelta. Yo soy por eso la tengo ahí latente. ¿A que no pudiste nunca más? Y ahora que se mudó, no, no quiere. ¿No quiere esa? Y ahora está con la onda enamorada. Eso se aburre, mi coche necesita una más. A mí me parece mucho. Yo sé que te puede doler un poco en tu sentimiento, porque yo a estas cosas vos te duele. Porque vos todavía tenés la idea del amor romántico. No, no, esto se puede compartir con el amor romántico. Bueno, te pones triste, yo te digo, yo te conozco. ¿A vos te parece que yo banalizo el amor romántico, que lo transformo en el amor romántico? Pero todo es compatible, algún día lo vamos a charlar. escúchame. Bueno, no dibujó a su padre, la madre, me dibujó cuatro chicos. Para la mamá, el papá, Brenda, a ella, a la marita. La madre que también le bajó el después el dibujo de la mamá la dibujó Emiliana. Claro, para dar una buena. ¿Es una amiga? No, porque la cuerpo depende de las hijas. ¿Cuándo ven? La punta de la cabeza. ¿Y la punta de la cabeza? No, no. Yo creo que una abrazo bueno, porque con el comienzo vamos a yo al pendejo le voy a hacer de nuevo a la familia, porque a bueno te lo muestro. Le digo, dibujamos una familia, o una, me dibujo un auto. Le digo, la familia está adentro, me dijo, sigo en la Mar del Plata. Entonces me lo tengo que hacer de nuevo. Me dijo, no, no tengo a dibujar personas. Y después otro me dibujó a mi abuelo, chiquitito así. Bueno, era la primera pregunta que yo les bueno, qué procesos están involucrados y por qué ella dice que la concepción de demanda implica una firma de dimensión educativa. Entonces, cuando la gente pide o no pide. Bueno, la gente cuando pide, pide educación para los hijos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera? Uno diría, bueno, ¿cómo hacemos? Es una expresión de injusticia también, que la gente no se reconozca como sujeto de derecho en términos de demandar educación. La demanda no es algo que está aumentada, la demanda se construye, dice este libro. ¿Cómo uno puede intervenir en esas situaciones para que se construya la demanda, para que la gente se vea como un sujeto que podría presionar por demanda para sí mismo? Educación formal o de cualquier otro tipo de educación, porque usted trabaja mucho en lo no formal, en realidad. O sea, el ejemplo que da el trabajo entre sí es todo no formal. La cita esta que algunas son medio complicadas de leer, pero igual lo central es porque acá hay párrafos de entrevista a la gente, de gente que está en Brasil y sin traducción. Pero digamos, lo central son los conceptos que se toman, ¿no? que se queden ahí con esas expresiones. Pero entonces, ¿cómo uno podría articular? Bueno, digamos, la pregunta era, ¿qué procesos están involucrados? ¿Por qué en la necesidad de construcción de demanda en este proceso? Está así medio al comienzo. ¿Qué proceso identifica? Dice, primero, la demanda no es algo dado, ¿no? Es que nosotros lo podemos tomar como un estudio en marketing de lo que la gente pide o no pide. Eso tiene un nivel de lectura muy superficial. Sería negar que la fuente está condicionada en lo que demanda, en cómo sería sí misma con sus situaciones, porque decíamos, en cómo ver las posibilidades de que uno pueda asistir. Los que están en la escuela, todo el esfuerzo que es, por ejemplo, anotarse en la escuela, continuar en la escuela, la visión de ser una luchadora, una calificadora, de vergüenza, como todo esto, nosotros están implicados en que la gente no presione por educación. ¿No? Entonces ahí en la página 80 dice no hay que tomarlo como algo dado o no dado, no como esencializado o naturalizado, sino como un proceso, dice, hace referencia a un ámbito más amplio y dinámico de análisis donde se incluye la relación de una demanda con el reconocimiento de necesidades, su transformación y conversión en cuestión pública, como parte de las cuestiones implicadas. Se intenta proponer categorías de análisis para estos procesos de origen, transformación y tratamiento institucional de una demanda mostrando su naturaleza política y educativa. Sí, con una demanda social supone siempre el reconocimiento de necesidades colectivas y de determinados satisfactores de su obtención se reivindica. ¿No? También dice, bueno, ¿qué satisfactor puede responder a esta necesidad? Yo puedo tener varias necesidades, pero no puedo identificar cómo resolverlas, cómo cumplir la carencia. Este reconocimiento de necesidades no se da en un vacío histórico, ni es un proceso individual, se asocia con prácticas de clase y con la organización sociopolítica de sectores populares. Como que estos serían todos los elementos que estarían presentes en esta cuestión de la construcción de demanda. Entonces, es posible identificar procesos con no lineales de conversión de necesidades objetivas en subjetivas, directas en demandas sociales. En este caso era este tema de la cuestión de educación. ¿Qué sería pasaje del concepto de necesidad objetiva, que se pase a la subjetiva y ahí se hace con la demanda? Porque uno va a demandar cuando siente, cuando se siente. No porque alguien declare que todos tenemos derecho de esto y lo que eso. Entonces lo que dice Sirven es cómo hacemos que la gente incorpore, haga propia una necesidad objetiva que la define, la puede definir otra. Creo que algunos trabajos lo plantean, ¿no? Cómo la gente puede naturalizar su situación de exclusión o de trabajo, de vida o de conexión, pero no como expresión de, bueno, le voy a vivir así, sino como expresión de conciencia oprimida, no como expresión de injusticia social. Y me dice, bueno, una maestra en el caso de la editorial José, dice, bueno, la maestra podría intervenir en decir que esto no es natural que pase. O puede dejarlo pasar y que solo sean anécdotas de la tragedia de la vida. ¿No? Como cuando cuentan, bueno, cómo les roban a las 4 de la mañana, cómo tienen que pasar entre las construcciones que se caen a pedazos. Y se nombran como anécdotas en el centro. Lo que pasa es que es toda una construcción y vuelvo a lo mismo, trabajamos todo ahí del tiempo, que lleva tiempo, que no es que va a estar el comentario y la maestra va a decir, bueno, y esto se da porque empieza con la lucha de clase. No, es algo que se tiene que dar y tiene que haber una, digo, tiene que haber un trabajo coherente. No, no estoy diciendo brillante, pero digo lo que debería, me parece a mí, ¿no? A ver, un trabajo coherente en todas las clases y no solamente cuando surjan este tipo de temáticas, porque si no se trabaja de esa manera, es como que tampoco se va a lograr que esto se transforme en necesidad subjetiva y tampoco se va a lograr que sea una demanda social después. No, seguro que... Con intervenciones, digamos, aisladas, no, tiene que haber un trabajo en serio. Sí, tiene intervención, un tipo de intervención también. Y lamentablemente, bueno, en el ámbito del sistema educativo, en lo formal, está bastante difícil encontrar. Claro, pero de todas maneras, ¿qué nivel de condicionamiento tendría esas docentes que están allí con bastante, que uno podría analizarlo, con bastante autonomía aparente? Sí, sí. Porque eso también sería interesante ver. Están como solas haciendo lo que quieran. Mm-hmm. Lo que pasa es que está condicionada ella, no necesita motivamiento externo porque se lo tiene incorporado, en realidad. Pero hay niveles, no hay un curso, elige lo que da, lo que no da, lo que no tiene inspectores, lectores, que ¿no? O por lo menos mire esa sensación. Y ahí entonces ahí habría que preguntarse qué es el otro condicionamiento que hace que ella no sí, avance. Porque el tiempo yo creo que tiene. Pero bueno. Pero yo no digo, me recordé por el tema este de cuando hay temáticas muy específicas, esas que estuvieron mucho tiempo incluso con la gente, son uno de los trabajos que yo leí que más entrevistas tiene a los alumnos, con historias así muy importantes, tiene mucho registro. Por eso yo decía la cuestión de la demanda y la incorporación o la naturalización de la situación. Entonces, está claro esta cuestión de articulación, frente a la posibilidad de construir demanda implica que el sujeto incorpore, sienta como propio una necesidad que en principio va a remitir a un marco de definición de la sociedad, de cierto modelo, del modelo que nosotros nos planteamos, más democrático. Otra gente va a decir, con que ellos sepan leer y escribir y vayan a trabajar y sean eficientes, es suficiente. Es decir, es también una discusión política e histórica. Bueno, como yo le decía, no es lo mismo reivindicar hace 50 años cierto derecho que ahora. Ahora, está claro que siempre uno se está posicionando políticamente en definir que es una necesidad objetiva. No es que todos necesariamente acordamos con la necesidad objetiva. Puede digamos, variar según desde qué lugar, qué modelo de sociedad yo aspiro a construir. Entonces ahí se vuelve una necesidad objetiva que toda la población tenga esto, acceda a esto. Bueno, pero la gente no pide, entonces a la gente hay que darle lo que pide, uno podría decir. Ella dice, bueno, ¿qué hacemos con lo que la gente le dice? Alguien puede decir, bueno, obligar a la gente a sentir ciertas cosas es manipular. No es cierto, porque digamos, la propaganda no hace sentir cosas que en principio no teníamos previsto sentir. No, que es cierto, que uno incorpore como necesidad tener ciertas cosas, comprarse. Uno puede decir, claramente hay una manipulación de hacer propio un aval. Estamos hablando de otro tipo, yo creo que la discusión es de qué tipo de necesidad estamos hablando, qué tipo de problemas que uno hace que trabaje para que el otro vea que es parte de su condición o de derecho. Bueno, a mí me interesaba esta primera parte de articulación. Bueno, y después ella plantea cómo funcionan las instituciones. Conocemos instituciones que pueden inhibir el conocimiento de las necesidades, ¿no? Y cómo otras pueden promover. Y ahí toma el lugar de la educación popular. Dice, no como un receptorio de demandas, sino como un posible instrumento de intervención en la generación de las mismas y en la capacidad de organizaciones populares para su conversión en cuestión institucional y pública. Era un poco la otra pregunta. Bueno, hay un poco más de elementos. En el espacio de los espacios son importantes. ¿A ver? Sí, leí a más importante. Es importante que enseñara con Chanel. Claro, positivas como haciendo manera, hace un bono. Sí, te explica lo que lee. Vale. Podemos señalar que la identificación de necesidades objetivas y su conversión en demanda social de donde se reivindica el derecho al conocimiento está asociada a condiciones facilitadoras de análisis colectivo de la realidad, de problematización de la misma, de objetivación de la vida cotidiana, de manejo reflexivo de la información, de percepción colectiva de objetos, de identificación de problemas de situación habitualmente aceptadas como la cosa tiene que ser así y no puede ser de otra manera. La necesidad de sustancia de entender por qué pasa así para hacer algo. Posibilita la percepción de conocimiento como un instrumento útil para resolver situaciones vitales. Bien, viste, bueno, yo en una cosa que siempre dedicaba a ejemplificar y que cuando viste lo largo del trabajo lo va planteando. Bueno, no sé si marcaron alguna parte más los, porque fue hablar de los mecanismos de no decisión, institucionales, la cuestión del matonismo, viste, analizó instituciones barriales, digamos. Entonces, ahí te dice como líderes o punteros, que nosotros podemos decir, de cómo se vinculan con la gente del barrio, bueno, los traemos, mientras nos apoyan, nosotros les hacemos creer que participan, y se pueden ver algunas cuestiones de participación. Creo que es bastante interesante conceptualmente el trabajo este, como que toma distintas cuestiones de participación y educación en general. Bueno, si les parece, terminamos de ver esto el jueves, lean la de política de ajuste de rol del Estado, que es lo que hace contextualizar lo de participación y de políticas neoliberales. Y deberíamos lo de Carmen, que también. Yo le decía a la chica, el miércoles va a venir Karina, que ya no está. Digamos, no puede venir. Y vamos a trabajar con la experiencia del módulo 2. Vimos la del día pasado hoy y vamos a ver la de Carmen que era el jueves. Vamos a ver el resto de las experiencias. Yo sé que en general ustedes han vivido todo eso, porque para repartir, como no sé quiénes vienen y cómo los jueves están. Soy Génesis, la cruzada de los jueves, para no decir otra cosa. No quiero repartir nada acá porque, pero en principio hacemos la secuencia, como dije, voy porque no sé si todos vienen el miércoles, como yo no vengo los miércoles, no sé cómo andar. En general veo que hay mucha gente los miércoles, pero la idea es poder verlas a todas, menos la de Carmaker y la de Edita Santos. Todas las demás serían, si ustedes quieren tomar una o un par, o sea que el miércoles tengan hacia cierta distribución, la estadística nos va a dar la probabilidad que más o menos todo el mundo cubrir cierto. Y si teníamos tiempo, Karina iba a tomar de la unidad 4 el texto de Lidia Rodríguez, Pedagogía de la Liberación y Educación de Adultos, que toma la experiencia del 73 en Argentina del momento del peronismo, de la línea, la construcción de la línea, lo que toma la película Uso mis manos, Uso mis ideas, que dio a algunos electos a otra vez, a un grupo minoritario, que está muy interesante poder vincular con esa clara unidad 4 de la parte histórica. ¿Cuál de Lidia Rodríguez dijiste? Se llama Pedagogía de Liberación y Educación de Adultos, que toma la parte del 73. ¿Estaba alguna posibilidad de...? Pero yo no aseguro del tema después de ver eso, ver la película que dura más o menos 40 o 50 minutos, pero allá no llevan al aula que les toca los miércoles, nos dijeron que no. Luego para poder vincular el texto de Lidia con la película que va. Y entonces ellos tenían que decir, no lo podían jugar. Hacen un audio, María. La audición es lo que tiene. Escucha todo. Después te explicamos un motivo oculto de por qué ya no podía. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda o